tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, todos los miércoles les agradecemos su atención en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, que produce, como siempre lo decimos, Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Pues como siempre les agradecemos su presencia, que nos escuchen, pues, porque les traemos pues muchas notas interesantes que tienen que ver con el acontecer científico y tecnológico del estado y del mundo. Y bueno, vamos a hablar, les traemos algunas notas muy, muy rápidas. La era de los megatemblores, dicen algunos. 50 millones de mensajes se envían en Twitter. Y otra nota, un coche por las nubes, un coche que se puede transformar en una avioneta, ¿puede ser? Un alacrán que puede curar. Sandra Mirilla Gómez Cuadros, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Feliz de regresar después de una semana, no ausente. Claro, bienvenida, como siempre. Te fue Gracias. Muy bien por allá en el Congreso Internacional de Servicio Social y el Congreso muy Nacional. Muy bien, muy satisfecha, excelente organización y participación de la universidad. Fue la que más proyectos presentó y la que más premios se trajo. Que, por cierto, uno de ellos es de tu servidor, un proyecto de tu servidor, ¿verdad? Exactamente, ingeniero, felicidades. Los dinosaurios, el proyecto de desarrollo regional. Emiliano Salinas Covarrubias, amigo mío físico, miembro del comité editorial de la revista Epistemos. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, buenos días. Aquí estamos listos para este programa de radio. A ver qué sale. Emiliano, Sandra, su servidor, Olga Barragán, que no se encuentra con nosotros por cuestiones de un pendiente que tenía por ahí. El objetivo fundamental de este programa es hablar de los 10 números de su revista de Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemos. 5 años de su creación cumple precisamente en estos días. Y esto pues nos llena de júbilo porque este proyecto editorial que inició hace 5 años, ahora podemos decir que es un proyecto que llegó para quedarse, que refleja el acontecer del quehacer científico, tecnológico y humanístico de nuestra Universidad de Sonora. Sí, y que cada vez se consolida más aún y se difunde más. Oye, pero me ganaste, yo quería decir eso. Bueno, o sea, pues el gusto que nos da, ¿no? Así es. El gusto. 5 años se dicen fácil, pero implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y bueno, porque Sandra también es miembro del comité editorial, Emiliano también, y su servidor es el director ejecutivo. Pues ahora me va a tocar a mí que me entreviste aquí la maestra Sandra, entre otras cosas. Pero, ¿qué les parece si iniciamos con la primera nota mundial? A ver, Rafael, ¿qué te parece si hablamos de la era de los megatemblores? A ver, dime. Según el sismólogo Charles Buff, del Servicio Geológico de Denver, Colorado, la probabilidad de que ocurra otro terremoto de magnitud 9 o mayor en los próximos 6 años es del 63%. Basa sus mediciones en que entre los sismos de Indonesia y Japón solo hay un intervalo de 12 años. Esto significa pues que probablemente serán más constantes. Los temblores por los cambios internos que sufrió la Tierra con el terremoto que sacudió a Japón. Es debido a eso pues que se espera una probabilidad mayor. Mas sin embargo, este sismólogo no es el único preocupado por el tema. En el Servicio Geológico de Estados Unidos en Menlo Park, California, el sismólogo Andrew Mitchell busca patrones para saber con más exactitud cuándo ocurrirán, con el objetivo de prevenir a los posibles afectados. Mientras, debemos perfeccionar nuestros simulacros y la construcción de casas y edificios pues que soporten, ¿no?, ese tipo de fenómenos. Planeación urbana, prueba de temblores, sobre todo en aquellas zonas que son sísmicas, Sandra. Sí, sobre todo, se conocen que están en todo propensas. El mundo, ¿eh? Japón es una de ellas, Indonesia, sí. El eje neovolcánico en México, ¿no? También no olvidemos que por aquí en el Mar de Cortés, pues también tenemos movimientos telúricos. Y aquí lo impresionante, pues es de que ese tipo de fenómenos naturales, producto natural de nuestro planeta Tierra, porque está en constante movimiento, pues puede producir catástrofes. Tsunamis, grandes olas, como la devastación que tuvo Japón. Sí, tremendo. ¿Verdad? Y en México, olvidemos el 89. No. Notas interesantes. Otra nota, mira, Sandra, 50 millones de mensajes se envían todos los días a través del Twitter. 50 millones, lo que equivale al contenido de un disco de 7 gigabytes. Wow, sí que tiene éxito, ¿eh? Claro. ¿Y qué te parece si hablamos de un alacrán? Un alacrán. ¿Cómo la ves, Emiliano? Pues parece bien, porque aparte de que nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo. Los alacranes, pues, pero tienen también su cosa buena, ¿no? Su razón de existir. Y ahorita en verano más, sí. Dice, alacrán curador, Cuba presentó un medicamento basado en veneno de alacrán azul para tratar el cáncer y prevé comercializarlo en Europa y América Latina. El nombre comercial de este fármaco se llama Vidatox. Fue desarrollado durante 15 años por el laboratorio biológico y farmacéutico y suministrado de forma experimental a pacientes, el cual pues ha mostrado muy buenos resultados. Parece que está funcionando. No olvidemos que Cuba es una potencia a nivel de investigación en medicina, ¿verdad? Sí, sí. A pesar de limitantes que ha tenido, continúan un avance. En educación y en medicina y en salud. Emiliano, hemos estado por ahí, ¿verdad? Con nuestros amigos, y la verdad es impresionante. Sí, efectivamente, tienen un desarrollo muy importante en ese campo y en otros también, ¿no? Porque la educación ahí pues es una prioridad. Así y es. La investigación y el desarrollo. Es muy bueno el desarrollo que tienen en estos campos. Así es. Pues miren, siguiendo con otra nota de interés, vale la pena, vamos a remarcar que algunas notas las sacamos del internet, pero otras también de revistas que tienen que ver con la divulgación científica que tenemos en México. Esta nota es de la revista Cubo, le damos el crédito. Ahí colaboran algunos conocidos de nosotros. Un coche por las nubes, dice, se llama Transition y costará $194,000. Transition es el nombre del primer automóvil biplaza volador que la empresa norteamericana Terrafugia podría empezar a comercializar en otoño de este año. La firma estima que su precio en el mercado será de $194,000, aunque esa cifra aún puede cambiar. Terrafugia fue creada en el 2006 con el objetivo de diseñar soluciones novedosas que ayuden a cambiar la aviación personal. Fíjate que como el vehículo mezcla de una avioneta ligera y coche, aquí la cuestión es que estamos viendo una fotografía en la cual las alas se pueden plegar. Sería como un vehículo Transformers, wow. Pues, que podría andar cuando está en tierra, se anda, pues, encoge, por así decirlo, sus alas, se doblan y queda con sus cuatro ruedas. Sí, y lo que se vislumbra en las películas. Sale hacia una pista y extiende sus alas y puede elevarse. Obviamente debe ser un material ligero. Pero el costo ahorita... Está muy caro, pero fíjate que el programa... Este prototipo es para cuatro personas, que puede volar y circular por carretera. Ahora lo llaman Transformer y se espera que esté terminado durante el primer trimestre del año 2015. Wow. Así vamos a evitar los baches. Sí, así vamos a evitarlos. ¿Verdad? Oye, Rafael, déjame leer otra nota que para mí es muy curiosa. A ver. Es relacionado al amor que existe entre los seres humanos. No puedo dejar de leerla. No te quedaste con las ganas, porque lo habías comentado desde un principio y te dije que sí, no. Pero yo te dije que sí. Uno dice. De recién casados. Es de recién casados. Dice, el día que llegó a los 100 años, le cumplió la promesa de casamiento que le había hecho a su novia de 90 años. Tras 28 años juntos, Rose Pollard se casó con Forrest Lonsway y se convirtieron en los recién casados más longevos de la historia. Se casaron el 19 de marzo del 2011 en California. A los 100 años. Sí, esto es para los récord Guinness ya. Fíjate. El amor perdura. Es importante los sentimientos y la actitud del hombre, de la humanidad ante la vida, pero hay que ser positivo siempre. Siempre. Y creativos, y bueno, pues también hay que dejarse llevar por sentimientos nobles como es este sentimiento, que aún la ciencia no lo puede explicar, como es el amor. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista, por favor. Antes de empezar, me gustaría comentar que la revista, tal y como lo dijo el ingeniero, es un órgano de divulgación científica y tecnológica de la Universidad de Sonora. Antes, la universidad no contaba con un medio de este tipo en el que la comunidad académica diera a conocer los proyectos de investigación y las experiencias acumuladas de conocimiento. Con esto se ha cumplido un reto muy grande. Se ha despertado el interés de los académicos a participar en un proyecto como este tan importante que, pues, ¿qué les puedo decir? Es un éxito total. Se distribuye a nivel nacional en todas las universidades, en los centros de gobierno, en el sector privado. Entonces, felicidades y enhorabuena por un logro que yo considero que es difícil que una revista perdure tanto tiempo y que la calidad, sin embargo, no se mantiene ahí, sigue mejorando día con día. Así es. Enhorabuena. Pues es un esfuerzo importante el que hemos realizado las tres divisiones, la División de Ciencias Exactas y Naturales, la División de Ingeniería y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que yo recuerdo muy bien el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, nuestro actual rector de la Universidad de Sonora. Platicamos, fíjate, hace 5 años por ahí en la División de Ingeniería y comenta, oye, ingeniero, ¿por qué no sacamos una revista de ciencia y tecnología? Digo, oye, pues es un reto para la universidad. Y empezamos a trabajar, ¿qué divisiones trabajan más en esto? Y digo, vamos a adquirir el compromiso, vamos a hacer el proyecto para pues que lo comentes con nuestros directores de división. Y efectivamente, ¿no? Se convocó una reunión en aquel entonces, y con los directores, y junto, después de muchos meses, no fue de un momento a otro. Que había que ser serios, había que adquirir compromisos. Conformar sobre todo un compromisos proyecto. De un proyecto. Compromisos de que la revista debe salir cada 6 meses, ¿se acuerdan aquel entonces? Sí. Con puntualidad. Decía, me acuerdo, Samuel Galaviz en alguna reunión, aquí lo importante de una revista es de que salga, que cumpla su periodicidad. Y que salga, porque no nada más salga un número, sino que salgan cada determinado tiempo que se fije, debe de salir. Epistémoslo a cumplir. Sí, así es. Oye, antes de avanzar, recuérdanos a todos y a nuestros radioescuchas, ¿por qué Epistemos? ¿Por qué escogieron el nombre de Epistemos para esta revista? Es una palabra compuesta, que no quiere decir nada así como tal. Sí. Pero en aquel entonces, pues siempre nuestros directores fueron los causantes, ¿no? Uh-huh. Hubo por ahí propuestas de que sea Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sonora, cosas así, nombres más así. Sí. Pero por ahí dijeron, bueno, epistemología. Quiere decir conocimiento. Tratado o estudio. ¿Verdad? Ajá. Conocimiento. Entonces, por ahí se acordó, vamos a hacer una palabra compuesta. Epistemología, esa era la intención, pero le quitamos la palabra y le agregamos US, que es Universidad de Sonora. Entonces, nosotros entendemos cómo es el conocimiento que se genera en la Universidad de Sonora. Uh-huh. Ese es el origen. O sea, tiene su razón de ser por el cual se llame Epistemos. Y por eso le marcamos abajito de su revista Ciencia, Tecnología y Salud. Salud porque abarca las tres divisiones. Sí. La de Ciencias Exactas, la de Ingeniería, que es Tecnología, y la de la salud, que es la ciencia biológica y de la salud. Muy bien, ingeniero. A ver, como lo comentamos ahorita, llega su 10ª edición y a sus 5 años de fundación, ¿cuál crees tú que sea el balance y perspectivas de la revista? Pues yo voy a mencionar unas y aquí Emiliano me lo va a complementar seguramente. Yo quiero mencionar los aspectos generales. Es de que precisamente los objetivos que se plantearon desde un principio es contar con un medio impreso. Sí. Para difundir el conocimiento científico y tecnológico que se crea, se genera, se investiga en la Universidad de Sonora, rescatar las experiencias de los académicos, los proyectos de investigación, los congresos, sus reflexiones en torno a la ciencia y tecnología y sociedad. En este sentido, Epistemos ha ido cambiando, se ha ido reforzando desde un principio, en sus 5 años, en sus 10 números, observamos que ha habido cambios muy importantes, y observamos que han sido cambios para bien. Ahora la revista se lee en toda Iberoamérica. Sí. Está indexada en las redes de dos redes muy, las más importantes de Iberoamérica, de tal suerte que los artículos son leídos a este nivel en las grandes redes de internet. Pero además nos ha tocado por experiencia que también de otros países como la India, entre otros, se comunican con nuestros autores que han hecho artículos. Sí. O sea, tiene su impacto a nivel global. También se distribuye en forma electrónica con aquellas instituciones con las que se tiene contacto o convenios, como España, como Alemania, como el Tecnológico de Massachusetts, entre otros. En fin, estas grandes redes académicas, hasta ahí llega Epistemos. Su impacto, ese es a nivel externo. Sí. A nivel de México, pues se ha distribuido en todas las universidades, en cerca de 150 universidades del país afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ¿Esto qué implica? Pues de que nuestros conocimientos que está generando en Epistemos también son leídos por los pares académicos. Sí, eso es muy importante. ¿Verdad? y su distribución a nivel estatal del estado de Sonora pues se hace llegar a todas las bibliotecas del estado, a los 72 municipios, al sector productivo, al empresario, a los funcionarios públicos. Eso es lo más sobresaliente de este impacto, que este balance que hacemos. Y obviamente, Emiliano, la comunidad académica ha respondido, ¿verdad?, en forma muy positiva a esto. Sí, afortunadamente no hemos tenido ningún problema en cuanto a materiales que publicar. Y eso se debe a que efectivamente los compañeros profesores, investigadores y están interesados en dar a conocer lo que ellos hacen. Y les ha parecido un buen medio esta revista, a su nivel, ¿no?, a nivel de divulgación. Perdón, aparte de que ellos obviamente tienen la publicación por su en su área, pues, en revistas de mucho prestigio. Pero a nivel así de divulgación, ¿no? Sí, a nivel de divulgación, pues esta es una muy buena opción. Y así la han tomado. Y afortunadamente, pues hemos tenido muy buena respuesta. Ya hay profesores que nos están ya mandando incluso trabajos para el siguiente número. Ya tenemos material que publicar para el número siguiente. Y eso pues es muy importante, porque si no hay material que publicar, pues una revista se termina, sí, como ha pasado con muchas, ¿no? Uh-huh. Que en este caso, y como casi en todo, pues no, lo difícil no es llegar, sino más bien continuar y el esfuerzo, ¿no?, y mantenerse vigente, cosa que en este caso, pues ahí está, y yo creo que vamos a estar celebrando pues otros 10 números y ¿sí?, otros 10 después. Bueno, fíjate, oye, no, pero, sí, pero también hay que resaltar que los académicos, o sea, la demanda de ellos por escribir esta revista ha aumentado, claro, tremendamente, lo cual habla del éxito que tiene la revista y de la calidad que, claro, tiene. Yo voy a mencionar esos aspectos. Mira, a la fecha se han participado más de 190 académicos, hombres y mujeres. Sí. Investigadores e investigadoras han participado, cerca de 200 personas. Y también tenemos cerca de 200 artículos ya elaborados en, sí, en Epistemos. Uh-huh. A pesar de que es una revista de divulgación, es algo muy interesante. Se divide en cuatro secciones de la revista, que es investigación desde la academia, ¿verdad?, ciencia, tecnología y sociedad, y políticas de ciencia y tecnología. De tal suerte que el rigor, el arbitraje es muy, muy severo, sí, es muy rígido, sí, ¿verdad, sí, Emiliano? Sobre todo en la de, sí, investigación. Sí, sí. Ahí podemos encontrar artículos de muy buen nivel comparados en cualquier revista arbitrada del país y del mundo, ¿verdad?, con temas que sabemos que son relevantes. Sí, en este caso, en este último número, pues sí, tuvimos una gran participación, sobre todo pensando en que hay un evento importante a nivel mundial que se celebró ahora en abril-mayo, que es los 100 años precisamente de la superconductividad. Un fenómeno de la naturaleza que estaba ahí, que empezó a trabajar hace 100 años, más de 100 años, y que ha producido grandes desarrollos, y esa es la investigación, esa es la ciencia. Quien piense que la ciencia se da de la noche a la mañana, pues está equivocado, ¿no? Porque hay que estarla investigando y escudriñando la naturaleza y ir a fondo y a ver por qué pasa. Y no pasa. Se da en un solo laboratorio, sí, no se da de manera individual. Exactamente, y a ver, sí, por qué pasan es. Ciertos fenómenos, ¿no? Y qué explicación le da, y en fin, se va concatenando toda esa información en diferentes centros de investigación, efectivamente, en todo el mundo. Y bueno, pues el resultado ahí está. Ahora tenemos trenes que viajan a más de 500 kilómetros por hora, pues precisamente porque este fenómeno se descubrió hace 100 años y ahora se está utilizando ahí, se utiliza en la medicina, se utiliza en otras partes donde se requieren grandes campos magnéticos que solamente con la superconductividad se logra. Pues se logra. Entonces, eso es muy importante, que se vea cómo la ciencia pues influye mucho en nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Sí, claro. Oye, Emiliano, la revista, pues ya hablamos del carácter que tiene, pero ahora que hay tantos avances en tecnología, en medios de comunicación, sistemas de información, ¿por qué editar una revista impresa? Bueno, desde luego se tienen los medios ahora alternos que ahí están y funcionan muy bien, las revistas electrónicas que se llaman vía la red, sí, donde pues se pueden accesar aquí y en todo el mundo. Pero siempre una revista impresa como la nuestra, que también tiene su versión electrónica, pues es importante porque la podemos mandar a las bibliotecas de cualquier universidad, de cualquier, sí, escuela, preparatoria, donde sea. Entonces tal vez los estudiantes todavía no tienen gran, uh-huh, acceso a las redes donde se puede consultar este tipo de información. Y en ese caso, pues ahí pueden tener a la mano esa información y seguramente que esto en una biblioteca es un material pues imprescindible, ¿no? Sí, sí. Y luego aquí se hace llegar, como comentaba, a 72 municipios, a las bibliotecas, sí, de estos 72 municipios, de tal suerte que lo puede consultar alguien de secundaria, un maestro de primaria, sí, en fin. Eso le sirve de actualización a los maestros, claro, ese es otro aspecto fundamental. Claro, y educación ahí continua para la sociedad en general. Uh-huh. Al empresario, porque se está dando cuenta de los avances que hay, por decir algo, nuevos materiales. Sí. En innovación tecnológica, que también hay artículos por ahí. También tenemos artículos relacionados con la metalurgia, con la minería. Con salud, alimentos. Con transportación, energía, con tecnología de alimentos, salud. De tal suerte que le sirve a toda la sociedad, al joven, al maestro, al empresario. Y fíjate que algo importante, puede establecer el enlace con los autores de los artículos. Sí. O sea que queremos, el impacto que ha tenido Epistemos va enfocado en ese sentido, de lograr una socialización muy amplia en todo Sonora. Sí, que básicamente es más fácil, yo creo, para el adulto o el empresario, el joven, tener la revista aquí en la mano y leerla, que tener que entrar al sistema, a la red, a la web, etc. Uh-huh. Eso lleva más tiempo y da como quiera que sea, no es la misma. No es la misma. Y luego, no es la misma. Luego, fíjate, Sandra, hemos estado en congresos nacionales e internacionales de divulgación científica y hemos presentado este proyecto. Tú, me acuerdo que lo presentaste en Ensenada. Sí. La verdad es que no se conoce otro esfuerzo de este tipo, con este formato, ¿no? Y con esta calidad en el país. Sí, sí. Habla de otro tipo, ¿no? Es de otro pero tipo. Hay que esto. Por ejemplo, el éxito de una revista, considero yo, está en que esta se lea. Esa, claro, es la función final, de que se lea. Entonces, esta revista, ¿a quién está dirigida? O sea, ¿quién puede tener acceso, aparte de la comunidad académica, como dijiste tú ahorita, claro, a los pares? Pues, nuestro público objetivo es de que, mira, que se conozca lo que se hace, lo que hace nuestra Universidad de Sonora en materia de investigación, en docencia, en vinculación. Entonces, y queremos que lo conozcan todos los sectores de la sociedad, queremos que los conozca el padre de familia, la mamá, el maestro, el funcionario, el que planea, las otras universidades, estudiantes, ¿no?, que les sirvan para su formación. Queremos que ese público conozca. Es un deber de nuestra universidad bien informar a la sociedad. Epistemos cumple esta función, una parte de esta función, de lo mucho que hace nuestra universidad. Dar a conocer y difundir. Así es. Es uno de los objetivos, básicamente. Oye, Emiliano, ¿tú crees que esto beneficia al joven, el adulto, el empresario, el maestro o al funcionario? O sea, ¿lo entiende en la forma en que está redactada la revista? Sí, yo creo que sí se entiende. Hemos tratado de que esté a un nivel que pueda ser entendible incluso para el público en general, porque se trata de una revista de divulgación, efectivamente, no se pretende que sea una revista de altos vuelos, alto nivel en lo que es la investigación y otras áreas. Bueno, yo te aclaro, sí es en ese sentido, pero procuramos que el lenguaje que utilicen los investigadores sea entendible. Sea entendible. Pero sí mantiene el, sí, bueno, me refiero a que obviamente no es el nivel de una revista internacional que tiene ya 50 años de entre pares académicos. Sí, pues, pero de ese nivel, de esas revistas me refiero. Sí. Obviamente una de divulgación, pues, que sea con rigor, pero tienes que darlo a conocer de otra manera. No es que te va a leer un par, pues, alguien, sí, que sabe tu materia, lo que tú estás sí, tratando de enseñar o de decir, sino que todo el mundo le entienda. Entonces, en ese sentido es que yo digo que esta es una revista, en ese aspecto, sí, entendible, y que es accesible a cualquier público. Sí, sí, es accesible completamente. Uh-huh. Fíjate que a mí al principio me costaba trabajo cuando escribí el primer artículo, porque estaba ya tenía el sistema para escribir artículos en revistas científicas, que el lenguaje es completamente diferente. Y plasmar esa información de una forma que sea entendible para todos es difícil. Sí. Es un esfuerzo tremendo. Lo están logrando nuestros maestros, sí, investigadores. ¿Eh? No, sí, es fácil. Efectivamente, es más sencillo lo que tú mencionas. Mira, yo quisiera comentarles pues que en estos días, o sea, ahorita estamos distribuyendo la revista, el número 10 de la revista Epistemos, que son 10 números, son 5 años de haberse iniciado este proyecto, que nos da mucho gusto ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora. Nos unimos al regocijo de los tres directores de la división, Eduardo Valenzuela, ¿verdad? El de Ciencias Exactas, nuestro amigo Miguel Ángel. Y el doctor Mario Cortés. Un saludo. Y bueno, a todos ellos. Invitarlos a que consulten nuestra página web. Está, ¿sí?, en la Universidad de Sonora ya incluida la revista, en el portal, y también está en las divisiones de ingeniería. Es gratuita el acceso, pues. ¿Y cómo acceso a ella? Metiéndote al portal de la Universidad de Sonora, www.usom.mx, o bien en la de ingenierías, que ya está ahorita arriba, es www.ingenierias.usom.mx, revista Epistemos. Hay temas en este número muy interesantes que tienen que ver, como yo les decía, con la investigación, con nuevos materiales, con 100 años de superconductividad, con ¿qué les puedo decir? Cuestiones de salud como la tuberculosis, ¿verdad? Sí. Bueno, temas para que le menciono unos que hace Emiliano muy interesantes, que tienen que ver con breveros de ciencia y cientigrama, no tiene ingenio. Te tiene que echar el comercial, Emiliano, porque yo sé que te cuesta mucho esfuerzo y lo haces con mucho gusto. Y luego el desarrollo de alimentos con tecnología y que implica enriquecimiento, ordeno natural. Pues, vean, felicidades. Nos da mucho gusto. Sí, así es. Ser parte de este esfuerzo. Y nada más obvio, o sea, para poder saber nosotros el impacto que ha tenido. Ah, no seas tan tímido. Comenta todos los oficios que llegan de diferentes sectores, agradeciendo por este. Claro. Un éxito es que hemos logrado conformar un equipo de las tres divisiones. A nosotros, sí, nos gusta trabajar en equipo. Epistemos es una labor de equipo que hacen las tres divisiones y que hacemos, yo como director ejecutivo de Epistemos, un esfuerzo por tener relaciones muy cordiales con toda la comunidad académica de la universidad. Entonces, el éxito es trabajo en equipo. Exacto, así estoy de acuerdo. Pues esto es la revista, bueno, revista no, el programa de hoy, así que nos despedimos y nos vemos dentro de una semana. Muy bien, su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención. Emiliano, nos vemos después. Sandra Medina Gómez Cuadros, gracias por la entrevista. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.